después de amarte así, ¿qué voy a hacer de mí si un día me faltaras? De ahora en más, ¿qué puedo ya sentir? ¿Qué puedo ya vivir si tú me abandonaras? De ahora en más, después de presentir, después de comprender que soy tu enamorado, de ahora en más, mejor seguir así, tratando de vivir mi vida junto a ti. De ahora en más, si no te tengo aquí, prefiero no vivir, prefiero no existir, prefiero sucumbir. Seguir así, tratando de vivir mi vida junto a ti. De ahora.